Dios Padre. No son más que leprosos del alma, y merecen compasión. Habla Dios Padre. Pequeña. Abba. Lo que escribes es verdad de verdades y lo sabes. Te has estado acoplando a esta nueva vida que es una en retiro. Tu contacto con el mundo es porque así lo solicito de ti, y para conseguir lo mínimo que requieres para subsistir. Es tan difícil para mis hijitos dar este paso del retorno que es el vivir como deben hacerlo hasta el mero final. Yo, pequeña, vendré a recogerte cuando haya culminado tu misión bella y sea tu tiempo, pero antes has de seguir un poco más, un tiempo más. Has de acompañar a mis ancianitos, incluyendo a tu propia abuelita, en su descenso, más abuelitos putativos que tendrás y los verías como si fueran tu propia abuela Alicia, para amarlos como lo hiciste a ella, a tu amada abuela. Como si fueran tu propia abuela. A veces no sabes cómo amar al prójimo que ves tan lleno de maldad, dureza, y egoísmo y sales corriendo, herida, pero debes amarlos con el amor compasivo que se ama al ciego, al leproso porque aunque tú los veas, y eso no te suscite piedad sino coraje, erguidos, henchidos en su soberbia, en sus éxitos del mundo, con sus ropajes y dinero, no son más que leprosos del alma, y merecen compasión, pero, pequeña, no esperes nada a cambio, ni un gracias, ni un gesto de amabilidad y aceptación, que muchos te odian porque tu alma brilla y tu mente es clara, y no hay lepra en tu alma, y ellos quieren a los que son como ellos. Leprosos, enfermos del alma. Entre ellos no están tus amigos, pero sí son tu prójimo. Recuerda siempre las obras de misericordia, inclúyelas nuevamente aquí, y la oración de San Francisco, que ya llevas tiempo sin hacerla, y esa es tu brújula de cómo guiarte entre tus hermanos. Mi hijo, pequeña, caminaba por los caminos con las manos abiertas, con los brazos abiertos de par en par, para dar lo que de él pedían. Así tú. No te detengas, ni a esperar las gracias. Sea material, sea guía espiritual, sea consejo. Gracias, Abba, ya no sabía cómo estar entre los hombres y esa era la oración que hacía antes de salir de casa y así podía relacionarme. Gracias, Abba, por darme la brújula que había perdido. Lo preguntaste, pequeña, y lo tuyo, mi pequeña criatura tan amada, no quedará sin respuesta como lo es. Las obras de misericordia corporales. 1. Visitar y cuidar a los enfermos. 2. Dar de comer al hambriento. 3. Dar de beber al sediento. 4. Dar posada al peregrino. 5. Vestir al desnudo. 6. Redimir al cautivo. 7. Enterrar a los muertos. Las obras de misericordia espirituales. 1. Enseñar al que no sabe. 2. Dar buen consejo al que lo necesita. 3. Corregir al que yerra. 4. Perdonar las injurias. 5. Consolar al triste. 6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. 7. Rogar a Dios por vivos y difuntos. La oración de la paz de San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo el amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo la unión. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tristeza, ponga yo gozo. Donde haya sombras, ponga yo luz. Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Porque es dando como se recibe, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como uno resucita la vida eterna. Amén. Habla Dios Padre. Pequeña. Abba. Vas comprendiendo y recordando cómo es el amor al prójimo. ¿Lo aplicaste hoy con tu hermano Juan? Sí, Abba. ¿Y te sientes? Bien. Menos lenguaje soez, que aún eres grosera, y ya no necesitas tanta grosería. Sí, Abba. Ve diciendo la oración de San Francisco mientras andes por la calle, en el transporte repítela una y otra vez, y apréndete las obras de misericordia, para que salgan de ti, como naturalmente de una fuente de agua clara y cristalina. Sí, Abba. Pequeñita, a veces no es suficiente enseñar, sino que hay que recordarles lo enseñado, lo aprendido, y si es necesario retroceder un pasito para que el siguiente sea firme, así lo haremos. Nuevamente las obras de misericordia y el amor al prójimo que lo dejaste en segundo lugar, donde corresponde, por aprender en estos años el más grande mandamiento, el amor a tu padre y su obediencia, pero una vez que ya tienes establecido el primerísimo hay que reinsertar o reincorporar adecuadamente el segundo. Lo vi en la iglesia, al lado de tu familia insólito. Y lo hiciste estuviera quien estuviera tú te cubriste con velo y te arrodillaste donde nadie más, es decir, la lealtad a mí, tu amado padre, es primero que cualquier gesto social. Si de ti se burlan por hacer las cosas como a mí, tu amado padre agradan, pues, pequeña, más mérito para el cielo. ¿Lo entiendes? Sí, Abba. Habla nuestro Señor Jesucristo. Me colocas el color del olivo, pero soy infinitamente más amor que olivo, nunca lo olvides, pero entiendo que así es tu misión, pero el olivo no solo es Getsemaní, sino siempre y fundamentalmente esperanza, esperanza, amada mía, esperanza. El Getsemaní es cada vez, a cada instante más el pasado y la fuerza de la esperanza y el amor más el futuro. Jesús me recuerda la visión que tuve hoy durante la Sagrada Eucaristía. Un jardín de rosales tan grande que parecía infinito y de ahí Jesús me daba un ramo de rosas atado con una cinta y yo lo tomaba como si fuera un niño abrazado y se lo daba a otra persona, a cada persona con quien tenía contacto le daba uno que Jesús mismo me daba a mí. Es que ya tenemos que dar. Las rosas son tantas que no se acaban nunca. Y hay una blanca, ya abierta en mi alma que expira su perfume. Habla nuestra Madre Santísima. ¿Por qué crees que la rosa es mi flor? No lo sé, Madre. Por su suavidad y como cada pétalo abraza al anterior con firmeza y seda, al tiempo. Así es mi abrazo como la rosa abraza a cada uno de sus petalitos. Diles para que no teman mis brazos. Habla un ángel del Señor. Pequeña, soy un ángel del Señor. Como verás, todo será exactamente como el cielo te lo indica, en lo individual, así lo has podido comprobar. De idéntica manera será global, en el mundo entero con los acontecimientos anunciados. No te asustes, estás donde debes y sepan lo que ya el tiempo no es tiempo, como os lo ha dicho Nuestra Señora y Reina de los Ángeles, ya no se apresuren, hagan con cariño, delicadeza y tiempo cada acto de amor, profundicen en él. No tengan ya prisa que si están en familia, como os lo indicamos para este tiempo, no tienen a dónde ir, más que más dentro de los corazones de Jesús y de María Santísima. Adéntrense más y hurguen en ellos para dar hasta la última gota de amor, como miel buena, al hermano, al prójimo. No escatimen en dar amor ni en hacer el bien, que son pocos los que están totalmente con nosotros, y si son pocos, sean totales. Amén, mis niños amados. Amén. Ángel del Señor. Habla San Miguel Arcángel. Tengo que cerrar con fuerza y espada de fuego estos hermosos diálogos, pequeña, porque a veces no crees posible que sea el cielo quien te habla, pero lo es, y yo, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, vengo a cerrar con fuego bueno para que se quede en tu alma y creas, pequeña del Padre amado. Sigue tu labor en discreción y humildad, que no hay arma más poderosa contra el enemigo que la humildad. Mientras desees ser pequeña, serás grande, en cuanto piden ser grandes se vuelven insignificantes para la lucha. Que así sea, San Miguel. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. Así sea, pequeña. Gracias, amado guerrero celestial. Año del Señor 2013. Y María del Getsemaní.